tiempo te lo quiero decir, que tu imagen va muy dentro de mí. Aunque quiero, no te puedo olvidar. Me atormento, no me quieres amar. Eres loca como no hay otra cual.